De las que no puedo escapar, vivo con la esperanza que pueda acabar. Mi corazón llega al punto de estallar. A tu manera de expresar, contigo mi mundo se vuelve irreal. Compartiendo alegrías y la felicidad, contigo mis sueños se vuelven realidad. Dando alegrías y momentos cada día, reviviendo fantasías, no te puedo olvidar. Dando alegrías y momentos cada día, reviviendo fantasías, no te puedo olvidar.